sonrisa, pues no hay sueño en que no estés. Imposible es olvidarme de todo lo que soñé. Solo te pido, corazón, sueña conmigo, por favor. Que la distancia entre los dos desaparece. Porque no habrá metros suficientes que consigan separar nuestras almas, que son una, son dos gotas en el mar. Pues eres parte de no me olvides, porque no sé seguir sin ti. My love is no me.